el río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Cuidado. La crecida. Análisis. Nuestro territorio. Columna. Conociéndote. Mi vida, yo una razón. Yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi, conociéndote. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Sabes que yo tengo un problema con eso porque estoy yendo al almacén. ¿Y a dónde voy? Y saludo así ya. Muy buenos días, muy buenas tardes. Se me ha pegado. Sí, ya dicen que ya tengo un problema y me voy a tener que hacer tratar. Y eso tiene un costo. Obviamente. El problema lo tiene. A mí me parece. ¿Por qué César Banana Pueyrredón? ¿Qué pasa? Yo sabía que a usted le iba a tocar alguna médula de su ósea vida. ¿Verdad? Porque sí. Claro, sí. Yo le digo honestamente, más allá de que alguna vez haya pegado un apriete bailando, nunca me gustó mucho. Pero no importaba, cuando uno apretaba, porque suene, sí, no se fijaba en eso, digamos. No estaba escuchando la letra, ni mucho menos pensando en la cara de César Banana Pueyrredón. Claro. Por supuesto. Para nada. Bueno, viene muy bien su pregunta, porque es difícil empezar con esto, ¿no? Pero vamos a empezar porque es largo, es una historia muy larga. Ah, bueno. Especialmente la de los Pueyrredón, que no solamente son Pueyrredón, también son Luro Bullrich Pueyrredón. Ay, ay, ay. César Banana tiene ahí una rama también, obviamente, por eso se llama Pueyrredón, de este gran árbol genealógico que, no voy a decir que lidera, pero una de las personas más conocidas y que últimamente estamos hablando mucho de ella y que es un personaje realmente increíble, ¿no? A esta altura hay que decirlo. Estoy hablando de Patricia. Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Bueno, vamos a arrancar al principio. Hoy traje el libro Macristocracia del periodista Fernando Siveira. Ajá. Dice, la historia de las familias que gobiernan la Argentina. Bueno, es un libro, como usted se imaginará, muy pesado. Más pesado que César Banana, por supuesto. Y así como el lunes pasado traje el libro de Adriana Marcus, que ella nombraba plantas, varias plantas, todas muy interesantes y de las que deberíamos saber casi todo. Pero obviamente tuve que elegir una, porque no íbamos a hablar de todas las plantas. Esto es una columna, no se puede. Entonces, de estas familias, elegí una. Bien. Y no tuve duda. Cuando vi la lista de los personajes, cuando vi la lista del gabinete, dije, no tengo duda, va a ser Patricia. Patricia arrastra mucho más que muchos. Tiene tres apellidos y una historia que no solamente es una historia familiar, arrastra la historia de este país, sí. Realmente. Sí, sí, sí. Y no solamente la historia, arrastra la economía, arrastra la sociedad, arrastra a la gente, sí. Lo que lo que se le ponga delante. Hasta miles miles, pueden ser miles, ¿no? La conquista del desierto se llevó miles de personas, ¿no? Y, sí. Y obviamente está relacionado con esto. Bueno, arranquemos con el capítulo de Patricia de este libro. Se llama La teoría de los dos patos. Ajá. Es muy bueno el título. Es muy bueno y hasta podrían ser muchos más patos porque Patricia, ya sabemos, se viene camuflando y se viene multiplicando. Es re camaleónica, la verdad. Sí, que sí, sí, en ese sí. Sentido, políticamente, da clase. La capacidad de adaptación. Da clase todo notable, el tiempo. La sí. Clase política, yo estoy seguro que la sigue por todos lados porque. Sí. Si vos querés ser un buen político, realmente hay que estar prendido, porque para ser político hay que estar prendido, si no, no sos buen político, hay que seguir la Patricia. Yo ya tengo dudas de eso. Entonces, Patricia viene haciendo escuela hace mucho tiempo y a través de su familia de principio de siglo. Como ya dijimos, el verdadero nombre de Patricia es Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Ella reúne linajes de distinta tradición. Empecemos por la rama Bullrich, que es la parte... la parte femenina, o sea, la parte de su madre, sería la materna, la rama Ajá. materna, que comparte con Esteban, que se acuerda de Esteban Bullrich, fue ministro de Cultura, secretario de Macri. Bueno, comparten el bisabuelo, los bisabuelos eran hermanos e hicieron fortuna con la misma empresa familiar. Este se llamaba Adolfo Jacobo Bullrich, que llegó de Alemania en 1867. Y ahí fundó Adolfo Bullrich, que decían Adolf. Adolfo Bullrich y compañía. Una empresa dedicada a los remates, por donde pasaba desde el ganado a caballos pura sangre, propiedades, inmuebles, obras de arte y campos. Se convirtió en el sitio por el que desfilaba el must de la aristocracia argentina, donde podían comprar las últimas novedades llegadas de Europa. Pero a partir de la campaña del desierto, el mayor negocio de la casa Bullrich pasó a ser el remate de las tierras ganadas a los pueblos originarios. Unos divines. En un contexto empobrecido, imagínense, estamos hablando de 1867, únicamente las grandes familias podían acceder a sacar esta tajada, hecho que marcaría fuego la conformación, y ya lo sabemos, definitiva de este país. Desde aquellos años hasta principios de 1900, el Estado vendió más de 40 millones de hectáreas por monedas a 1.843 terratenientes. Todas familias vinculadas al poder, los Luro, otra rama de la familia de la ministra, los Menéndez, antepasado del jefe de gabinete Marcos Peña, los Martínez de Oz, los Anchorena, los Álzaga, Unzué, ya tenían todas las tierras que podían adquirir. Bueno, yo creo que con eso ya tenés para rato para masticar por el lado de los... De los Bullrich. Los Pueyrredón, que era la familia, la parte de paterna. No, perdón, es la materna. La paterna... Ajá, era Bullrich. Bullrich. Ahí va. El abuelo Adolf. Y la rama materna, los Pueyrredón. Los Pueyrredón tienen incluso más historia, no tanto con los negocios, que los hicieron muy bien, pero sí con la historia política argentina, porque arrancan ya de la época de las luchas de independencia de este país. Estuvieron siempre si no estuvieron en el Congreso, estuvieron en el Cabildo, estuvieron siempre estuvieron en la siempre venta, estuvieron en el negocio, prendidos, digamos. Siempre estuvieron prendidos. Hubo de todo, por supuesto, no son todos malos, ¿no? Uh-huh. Pero como sabemos que la historia de Argentina está tildada de vencedores y perdedores, de patriotas y de traidores. Uh-huh. Ellos siempre estuvieron en los dos lados. Cosa que le podemos reconocer a Patricia, ¿no? O sea, Patricia, no, ella no inventó esto. Lo viene trayendo de genética, de familia. Lo traen la sangre. Ella no puede con la sangre. Incluso en la dictadura de José Félix Uriburu, la famosa época, ¿cómo se llama? Del 1930. ¿La época infame de la Argentina. Infame. Honorio Pueyrredón. Claro. Agarró el Partido Radical, por ejemplo, lo trató de refundar. Con buenas intenciones, por supuesto, era el único partido democrático que había en ese momento. Pero Uriburu lo encarceló y lo mandó a Ushuaia. O sea, podemos decir que Honorio Pueyrredón fue uno de los tipos le podríamos rescatar algo positivo, tratando de hacer algo. Me imagino que quería hacer algo bueno, ¿no? Después no sabemos qué va a hacer, pero, sí. Pero bueno, por nombrar algo bueno. Después viene la parte de los Luro. Otro apellido que la familia Luro, el viejo Pedro Luro, que era el bisabuelo. Él llegó a la Argentina y adquirió un saladero. Obviamente trabajando, ¿no? Porque no era gente que venían escapando de la guerra, gente que venía peleándola. Laburaron mucho, su carrera ascendente no se detuvo ahí solamente con el saladero. A los 57 años le compró a Patricio Peralta Ramos 3.000 hectáreas, donde se había fundado el pueblo de Mar del Plata. O sea, el pueblo de Mar del Plata lo fundó Pedro Luro, bisabuelo de Patricia. Pedro Luro, a ver qué dice acá. Tuvo el buen ojo de casarse con una sobrina de Julio Argentino Roca, y de refilón le tocaron 23.000 hectáreas más, obviamente de tierras ganadas a los pueblos originarios, en este caso a los ranqueles y a los mapuches. En estas tierras heredadas por Pedro Luro, abrió en 1907 el primer coto de caza del país, que se llamaba San Huberto, con especies traídas de Europa, como ciervos colorados, jabalíes y faisanes. Así pasaban la vida los Luros, los veranos en el fastuoso chalet de Valretiro, en plena avenida Colón, en Mar del Plata, con permanentes fiestas y reuniones de la aristocracia nacional, funcionarios del gobierno y visitantes extranjeros. En el otoño partían a cazar a San Huberto, cuya casa principal se conocía con el nombre del Castillo, que hoy es un monumento nacional. Después volvían a Buenos Aires para participar en algunas sesiones del Congreso. O sea, la gente laburaba también. No, sí. Después de esto volvían a Capital para tomar algunas decisiones que nos iban a influir a todos hasta el día de hoy. Con el gabinete político conservador y célebre, con el también político conservador y célebre dramaturgo Gregorio de las Ferreres, no sé si ustedes lo conocen, bueno, bisabuelo por parte materna del presidente provisional del Senado, de Federico Pinedo. Bueno, con ellos fundaron la localidad bonaerense de La Ferrere. No sé si usted la conoce, ¿es un pueblo eso? ¿Un barrio? Sí, barrio. Bueno, yo lo escuché por el Jesús de La Ferrere, no tengo más conocimiento que ese. Y agreguemos que el barrio porteño de Villaluro fue bautizado así en su recuerdo. El tipo tiene dos barrios a su nombre y seguramente calle y todo lo que ya conocemos, ¿no? Sigamos con Patricia, su infancia feliz. Patricia Bullrich nació un 11 de junio de 1956, lo que a mí me daría que estaría teniendo 63 años más o menos. Pasó sus primeros años en un ambiente de vida acomodada, entre mucamas de uniforme y partido de hockey. Le decían Patus, para no caer en el trillado Pato. Aseguran que nunca olvidó una temprana tragedia familiar cuando en enero de 1959 cayó el primer vuelo de aerolíneas de Austral, que en ese momento ya era propiedad de la familia Brown. Brown es la familia de Marcos Peña, ¿no? Sabemos quién es Marcos Peña. Uh-huh. Que unía Buenos Aires con Mar del Plata y donde murió una parte de la familia materna. Su abuelo, de Patricia, ¿no? Su abuelo Carlos Luro, su tío Ricardo Luro Pueyrredón, junto a su esposa María Coapelo y a su hijita Pedro Luro, primo de Patricia. Increíblemente, en el mismo vuelo, también moriría el abuelo y el tío de Marcos Peña, que todavía no había nacido. Patricia Bullrich fue al colegio Ballard en Palermo. Uh-huh. Repito, el colegio Ballard. No sé si usted pasó por ahí, no. Pablo López. No, para al Ballard, no fue al Ballard. En Palermo. Una costumbre aristocrática. El trato familiar era de usted. Incluyendo sus, se trataban de usted, incluyendo sus hermanos y hasta sus primos, entre los que figuraba también Fabiana Cantilo. Claro. Mira, claro. Con la que se juntaba asiduamente y hacían sus aventurillas de adolescentes, ¿no? ¿Qué más le puedo contar a Patricia Corlan? Transcurrieron los tumultuosos años. Bueno, nos metemos ya en la preadolescencia y posadolescencia de Patricia y vamos a tratar de entender cómo es que Patricia, pasando a ser una familia oligarca, totalmente de derecha y hasta radicales, podríamos decir, ella se hace la peronista, pasa a ser peronista de rebelde, que era nomás. Obviamente, la vida le pasó factura después. Transcurrían los tumultuosos años 70. Su madre, ya separada de su padre, por supuesto, organizaba reuniones en su departamento de la calle Mansilla, donde la política era el tema principal. Por allí apareció Rodolfo Galimberti, ERP y Montoneros, quien conquistó a su hermana mayor, Julieta. Se puso de novio con Julieta Bullrich, Rodolfo Galimberti. Incluso después se casaron con ella. Cuando todavía estaba en el quinto año del secundario. De su mano entraron a militar en el JP, como toda una señal de rebeldía para unas chicas bien. Por la militancia desistió de participar en el primer campeonato mundial de hockey. Patricia era una gran jugadora de hockey, que se iba a jugar en Alemania, por el que había quedado ya seleccionada. Esa generación tenía una rebeldía contra la familia y el status quo, decía Patricia. Había una rebelión contra la que podía ser un estilo de vida y una Argentina donde las clases estaban más separadas. Bueno, dice Patricia, yo venía de una familia de los sectores altos con una tradición radical muy fuerte por parte de mi madre. El tema del peronismo era revulsivo en ese momento para mi familia. O sea, se metió en un quilombo Patricia, la familia ya la empezó a apartar. A los 15 años, Patricia Bullrich empezó a militar en el local del Abasto. Ya había empezado a salir a la calle a militar con la JP. A los 15 años empezó a militar en el local del Abasto y a hacer un trabajo social. Por ejemplo, en ese momento se hacía como un relevamiento de la gente. Había mucha inmigración y mucha gente pobre, obviamente, del interior que viajaba a Buenos Aires, que vivía en hotelitos y en hosterías. Bueno, ese es el relevamiento que estaban haciendo esta gente. Y a Patricia, los compañeritos le hicieron un chiste y la mandaron a un hotel de alojamiento. Obviamente, el dueño del hotel de alojamiento, lo primero que le dijo, no sé de qué me preguntaba, chiquita, esto es un telo, nena. Acá la gente está de paso. Bueno, así fue uno de los primeros trabajos que hizo social, que hizo Patricia Bullrich. Igual fue mejorando, ¿no? El 11 de marzo de 1973 ganó las elecciones Héctor Cámpora. Un mes después, escuchen esta porque era realmente la importancia de la familia Bullrich, ¿no? En la política argentina. Y demás, un mes después, en el living del departamento de las hermanas Bullrich, fue sede de un encuentro secreto entre el presidente Cámpora y los líderes guerrilleros Mario Firmenich, Roberto Perdía y Galimberti, que le presentaron a Cámpora una lista de nombres para el gabinete y varias condiciones más para apoyarlo. Lo único que aceptó Cámpora fue la libertad de los presos políticos porque era algo a lo que se había comprometido. Patricia Bullrich estuvo en junio en la marcha, ya con 20 años más o menos. Patricia Bullrich estuvo en junio en la marcha por la vuelta de Perón en Ezeiza, por la famosa masacre de Ezeiza, que dejó a la vista la fractura del peronismo, ¿no? Especialmente con Montoneros. Perón dirá lo suyo en la multitudinaria movilización del 1 de mayo en la Plaza de Mayo. Hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más mérito que los que durante años lucharon. lanzó Perón desde aquel balcón. Los organizadores, junto a las organizaciones juveniles y guerrilleras, Bullrich incluida, abandonaron la plaza, cantando Rucci traidor, saludos a Bandor. Recordemos que Rucci había sido asesinado unos meses antes. Patricia, a quien se le conocen los nombres de guerrilla, se le conocían ya los nombres de guerrilla como Cali y Carolina Serrano, aseguraba que hasta el día de hoy, ¿no?, que nunca perteneció a Montoneros, que siempre ella fue solo de la JP. Patricia quería decir que ella no mató a nadie ni participó en ningún atentado. Pero otros militantes de la organización aseguran que nunca podría haber entrado y salido del país, que lo hizo varias veces, con documentación falsa, como lo haría luego, si no contara con el respaldo de una organización clandestina como Montoneros. Bueno, yo no sé si ustedes se acuerdan de una foto famosa que empezó a circular hace un tiempo, que Patricia es ministra de Seguridad. Hay una foto de esa época, de los 70, ella está rodeada de militantes, no me acuerdo los nombres, hay como 5 o 6 personas, algunas mujeres, y están todos desaparecidos, los que están alrededor de ella. La única viva es ella. Punto. Cada uno sacará sus conclusiones. Sus conclusiones. Bueno, Patricia tuvo que partir al exilio, perseguida por un poco por el peronismo y otro poco por la AAA. Estuvo viviendo en Brasil, en México, en España. Por ejemplo, en Madrid estuvo viviendo en la casa de Norman Brisky un tiempo, la alojó Norman Brisky. No sabemos cómo terminó esa relación, pero hace un tiempo que ya no se hablan. Adelantemos un poquito el tema de Patricia. Dice, nos metamos ya en la vida política de Patricia y todo lo que había venido haciendo hasta ese momento, que podríamos decir que era como que concordaba. Porque militar en la JP en los años 70, ir al exilio y luego recalar en la renovación peronista con el retorno democrático, puede enmarcarse dentro de una misma lógica. La de seguir el rumbo de las líneas más progresistas del peronismo de ese momento. Pero a partir de esa etapa de su vida, Patricia Bullrich manejará sus convicciones políticas en base al más seco pragmatismo, dando bandazos de un lado para el otro con total desparpajo. Esta es la historia más conocida, que casi todos conocemos, de Patricia, que a partir del 1991, desde el 91 que Patricia es empleada del Estado, ¿no? Ha sido legislador, ha sido secretaria, ahora ministro, siempre estuvo ahí empleada del Estado, ¿no? Por suerte no le faltó trabajo. Podría decirse que volvió a cumplir con la tradición familiar, básicamente, ¿eh? Prácticamente, pero con mucha más actividad política, ¿no? Porque la verdad que ha sido importante, ¿no? Bueno, tuvo algunos momentos de bajón. Patricia le ha ido mal en algunas elecciones, especialmente cuando se juntó al principio con Carrió y ¿con quién más se juntó? Se juntó con un montón, pero me acuerdo de las elecciones con Reutemann y sí. Le fue muy mal ahí. Con Reutemann, sí. Sí, lejos de salir segunda. Bueno, urgida Bullrich se incorporó al gabinete del Internet. Esta es una historia, esto es cuando ya empieza a trabajar en seguridad o a meterse con el tema de seguridad. Bullrich se incorporó al gabinete del intendente Juan José Álvarez de Hurlingham, donde puso en marcha lo que se tituló Sistema de Seguridad Modelo, algo parecido a un prototipo de la policía local con control ciudadano. Poco efectivo en la realidad, pero muy promocionado por los medios nacionales, que la presentaron como una forma de resolver el intríngulis que generaba la desgastada y corrupta policía bonaerense. Allí se producirá el salto más extraordinario de su carrera, que hasta ahí siempre había estado relacionado de una manera o de otra con el justicialismo y alrededores. Se conoce con Macri, a pesar de que también estuvo confrontado con Macri, tuvieron varias elecciones en contra, ¿no? Pero antes de eso, ella también perteneció al grupo Sushi. No sé si se acuerdan, el grupo Sushi. De Antonito de la Rúa, Ramiro Argulla, Fernando Santibáñez y Cristian Colombo. La designaron ahí, de la Rúa, la designó a secretaria de Políticas Criminales y Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia. Y desde el propio radicalismo salieron a cuestionar sus conocimientos técnicos para la tarea. ¿Qué más? Luego de la crisis, la denuncia del soborno. Bueno, en octubre del 2000, de la Rúa pasó a Alberto Flamarica, que era el ministro de Trabajo, a la Secretaría de la Presidencia. En este revoleo de puestos, dado que Chacho Álvarez, ¿se acuerdan que renuncia? Porque fue el que denunció los sobornos del Senado. Uh-huh. A Patricia, en el revoleo de puestos, le tocó trabajo. Dado el alto perfil que tomó la función y la época especial en la que transcurrió, generalmente debe ser el cargo por el que más se la recuerda hasta hoy. Sí, sí, sí. En ese momento también Bullrich se presentó un proyecto de transparencia sindical. Ahí se puso en contra a toda la dirigencia sindical, especialmente a Hugo Moyano. Yo no sé si se acuerdan de ustedes, en un programa de Mariano Grondona hay un debate muy picante entre Patricia y Moyano, donde se sacan muchos trapos al sol, se dicen cosas que... Interesante, está en YouTube esa discusión, ustedes la pueden escuchar ahí. Patricia Bullrich, Hugo Moyano, y les va a saltar eso. Pero sin duda el hecho más característico de Bullrich es su gestión como ministra de Trabajo, ¿no? Será el recorte del 13% que se dispuso a los sueldos de estatales y jubilados, que ella puso en marcha con la misma convicción con que siempre hizo todo. Puertas adentro, para el del arruismo pasó a ser la gladiadora. Los damnificados por la medida la llamaban de otra forma. El recorte afectó a 533.401.000 jubilados, el 16% de la clase pasiva, que cobraban más de 574 pesos. Lo mismo que los sueldos de los estatales, que percibían por encima de 500 pesos. De la Rúa se vio obligado a sacar a la irritante Bullrich del Ministerio de Trabajo y la colocó en el Ministerio de Seguridad Social. Una especie de consuelo que le dio, no duró ni 15 días ahí, se lo fue enojada porque no tenía eco con nadie. En un año de gestión, Bullrich se anotó varios hitos. Uno difícil de batir, que era la pérdida de 750.000 empleos, con lo que el índice de desocupación en ese año subió de 15 puntos a 21%. Seguimos avanzando, ya metiéndonos en los 90 con la Bullrich. Volvió a su viejo partido Unión por Todos. Aquí se vuelve a juntar con Reutemann y Ricardo López Murphy. Aquí compite con Macri por la Intendencia de Buenos Aires. Patricia volvió a una diputación en la legislatura 2005. Compitió otra vez con Mauricio Macri, a quien por entonces consideraba un peligro. Igual en el 2005, en las elecciones de 2005, consigue un puesto, acá se junta con Carrió y consigue de milagro entrar otra vez al Congreso como legisladora. En abril de 2009 se produjo un episodio anecdótico, ya como legisladora, ¿no?, que tuvo amplia repercusión. Patricia compartiendo con otros dirigentes una cena en una parrilla en Vicente López, de vuelta manejando su auto con un colaborador como acompañante. Cuando cruzó la avenida General Paz y tomó avenida Balbín en Saavedra, la paró un control de tránsito. El primer análisis positivo, de alcoholemia estamos hablando, Bullrich, a ver lo que se le venía, intentó hacer la trampa del segundo chequeo. En vez de soplar para afuera la pipeta, lo hacía para adentro. Luego de repetirlo varias veces, los efectivos de tránsito le avisaron que si no lo hacía bien, le secuestraban el auto. Fue lo que pasó. Bullrich intentó politizar el papelón. Dijo, pasaron cosas raras, aseguró. Me hicieron el test y dio positivo. El segundo fue negativo. Después hicieron como 15 más. Me decían que no soplaba con fuerza suficiente y que algo le estaba pasando a la máquina. Mintió. El ministro de Seguridad, Nacen Morteño, que saben quién era el ministro de Seguridad porteño en ese momento, Guillermo Montenegro. O sea, vamos a recordar quién es Guillermo Montenegro. Ofreció una versión muy diferente de los hechos. Hubo que hacerle como 7 u 8 veces el control hasta que se le dice que soplara o se le secuestraba el auto. Por la negativa, así es el control. Ese es el momento donde sopla correctamente y le da 0,66, que es el positivo, y más de media copa de vino malo, explicó Montenegro. Actual embajador argentino en Uruguay. Consideró lo grave que una persona que con su puesto público, referente de un partido político, que diga que no funciona el sistema porque le tocó a ella y que tenga que hacerse varias veces porque sopló mal. Bueno, Montenegro no podía imaginar entonces que el tiempo después, esa persona que ella acusaría, sería la que iba a ocupar su puesto como ministro de Seguridad. Recordemos que él estaba cantado que el ministro de Seguridad de Macri iba a ser este Montenegro. Uh-huh. Y lo terminó regalando en Patricia Bullrich. Bueno, una vez ya afianzada en el Congreso y armada su nuevo partido, que no se sabía cómo se llamaba, pero donde figuraba la Carrió, a la Alonso y toda la gente que está atrás de ellos, decía, en el Congreso vamos a pensar que Bullrich se plantó en el plantel de acérrima antikirchnerista. Luego del conflicto con el campo y las elecciones legislativas del 2009, comandó la ofensiva opositora que buscó acaparar los cargos institucionales en el Congreso. Carrió, Bullrich y Bullrich se mantuvieron inclaudicables. A fines del 2010 estaban dedicadas a impedir a toda costa que la presidenta Cristina Kirchner aprobara el presupuesto de ese año. Hicieron lo imposible para hacerlo. Incluso la misma Laura Alonso, que en ese momento era diputada y ex directora de Poder Ciudadano, recuerda que ¿quién podría anticipar entonces que Alonso y Bullrich iban a estar juntas? Bueno, ella decía de que no podía hacer lo que estaba haciendo Patricia porque era un disparate tratar de no aprobar el presupuesto 2010. Finalmente terminaron las tres juntas. Bueno, para ir terminando, el último salto. Repasemos desde el retorno democrático. Patricia Burlis estuvo con Antonio Cafiero, Carlos Menem, Domingo Cavallo, Gustavo Vélez, Eduardo Duhalde, Fernando de la Rúa, Ricardo López Murphy y con Elisa Carrió. Y en la última escala, antes de Mauricio Macri, curiosamente su tesis doctoral en Ciencias Políticas de la Universidad de San Martín, que le tocó defender por esta última época, trató sobre articulación, desarticulación y rearticulación del sistema político y de partidos de Argentina. Difícil que algún docente pudiera rebatirle algo a Patricia. Bueno, a ver, ¿qué más podemos decir a Patricia? Porque es tanto, ¿no? Tiene tanta cosa esta muchacha. Y vamos terminando ya porque esto se acaba. No quiero terminar esta columnita. Me estoy dejando un montón de cosas, ¿no? De que hizo Patricia. Incluso hasta ayer pasó algo con ella. Sí. Todos los días nos está dejando letra. Perlita. Pero quiero terminar el capítulo de Patricia Bullrich con esto. Que es una pequeña anécdota que los incluye a todos. En octubre del 2000, más de 2.000 descendientes de Juan Martín de Pueyrredón se reunieron en el predio Estancias del Pilar, propiedad de Eduardo Sarroquín, uno de estos descendientes. Los asistentes tenían cintas de colores que lo identificaban como miembro de cada rama determinada. Algunos llevaban más de una. Se ve que las ramas en algún momento se cruzaron. La sociedad porteña no era tan grande. Reflexionaba un asistente con el pecho engalardonado con tres colores. Varios de los apellidos aristocráticos del país estaban allí reunidos. Muchos de ellos poseedores de grandes fortunas, como en el caso de Inés Lafuente, la hija adoptiva de Amalia Lacroce de Fortabat. El periodista Mariano Grondona llegó con su mujer, Elena Lynch, también emparentada. Por entonces, flamante ministra de Trabajo de la Rúa. Patricia Bullrich fue una de las atracciones del evento, junto a su prima Fabiana Cantilo. Además de un pantagruélico asado, la animación consistió en la entonación del himno nacional tocado por la banda del regimiento de Patricios. Una misa oficiada por cuatro sacerdotes descendientes, una obra de teatro en la que se recreó la vida de los Pueyrredón, actuada por otros descendientes, y el cierre con César Banana Pueyrredón. Cantó algunas canciones. La crónica de las revistas destacaron a Patricia Burris acaramelada con su nuevo novio en ese momento, cantando Conociéndote al oído de su pareja Guillermo Yanco. Mira. Bueno, este fue el capítulo Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina. Yo creo que Patricia se merece ya a esta altura su propio libro, no solamente un capítulo. Sí. Y bueno, Pipo, no sé si querés, lo podemos escribir. Claro, y si no... porque si esto ya merece un programa aparte, imagínate. Sí. Ya la aburren su propio libro. Totalmente. ¿Qué menos? Totalmente. Bueno, personaje singular si los hay. Yo creo que para cerrar el capítulo, Patricia, a ella le quedaría muy bien una banda de sonido menemista, me parece a mí, ¿no? ¿Te parece? Y yo creo que sí, bueno. porque también cualquier banda de sonido que le ponga de a esta vida tan Patricia, de sí. Patricia. Cerramos con esto, yo lo llamaría el arte de buen morder. Bien. Bueno, un cariño para Martín Ranchero y para todos los rancheros. Por culo para su sillón.